Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos este lunes 4 de febrero de 2019. Una mañana que está en Quito con una temperatura, vamos a ver por acá, creo que todavía no llega el sistema a nuestro celular, mi estimado Miguelito. ¿Tú tienes ahí en tu celu cuánto tenemos de temperatura aquí en Quito? No se abre, no se nos abre, miren, bueno, pues la tecnología. Es evidente que en la mañana de hoy tenemos una temperatura fría, baja. Sin embargo, según el pronóstico del INAMI, lo que nos ha podido dar a conocer en el reporte para este 4 de febrero es que tendremos temperatura moderadamente alta. La radiación en la capital estará presente, llegando a puntos desde los 6 hasta los 10 puntos de radiación ultravioleta. Recuerde que esto siempre es de manera preferencial, tener precaución desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que son los momentos donde se encuentra más alta la radiación en la región interandina. Así es, eso es lo que tenemos un poco en el reporte de el INAMI. Efectivamente, la mañana está algo fría, está el cielo cubierto con bastante nubosidad, neblina también en el sector oriental, así que les invitamos a que tengan todas las precauciones, las personas que se encuentran conduciendo, encender las luces e incrementar la distancia entre los vehículos. También tenemos novedades en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Miguel, por favor. En la Agencia Metropolitana de Tránsito nos reporta que, perdón, buen día, creo que no entré saludando, buen día, ¿cómo están todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando? En la Agencia Metropolitana de Tránsito nos informa el día de hoy existe un vehículo averiado sobre la avenida Mariscal Sucre antes de llegar al bosque, en el sentido sur-norte. El personal ya se encuentra en el lugar. Y al momento también se registran presencia de lluvia al sur de la ciudad. El personal también se mantiene atento ante cualquier novedad que pueda existir. Nada más para completar la información, la temperatura del momento son 11 grados centígrados. Esperamos 20% de probabilidad de lluvia. Y la sensación atmosférica está en 10 grados centígrados. Hace es lo que tenemos hoy en la mañana, ¿no? También hay un accidente de tránsito sobre la Eloy Alfaro y Sebastián Moreno. Debido a esto se encuentra cerrado un carril en el sentido norte-sur, así que ahí lo tienen en la calle Eloy Alfaro y Sebastián Moreno. Cerrado el carril en el sentido norte-sur. Puede tomar vías alternas si está por el sector. O sea que tenemos una mañana fría y accidentada por lo mismo. Sensación térmica de 10 grados, ¿no? Sí, fría, la capital de los ecuatorianos. Mis estimados amigos, ¿cuáles son las precauciones que usted tiene que tomar? Y recordarles también a ustedes, madrugar un poquito más para evitar inconvenientes como los que nos acaban de anunciar nuestros compañeros. Y de hecho, también a ustedes respetar pues los pasos cebras, los puentes peatonales, que es parte importante. Bueno, yo quiero irme enseguida para conocer qué novedades tenemos en la página de EQ911, a ver si es que están habilitadas las vías hacia el norte y hacia el sur del país. Miguel. El EQ911 nos informa en su página de Twitter que hay el mismo accidente, un accidente en la avenida Eloy Alfaro. También tenemos un accidente en la carretera hacia Chimborazo. Aparte de eso, todas las vías están habilitadas para que usted pueda viajar en caso de hacerlo sin ninguna novedad. ¿En las inmediaciones de Chimborazo? Sí, no especifica exactamente en qué lugar, pero es en la Panamericana Sur. Bueno, ahí tenemos esa novedad. También el pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos. Recuerde que la primera jornada es desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y la segunda desde las 16:00 hasta las 19:30. Hoy es lunes, la restricción vehicular pico y placa está aplicando para los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 1 y 2. Esto también para vehículos que vienen de otras provincias, así como también para motocicletas. Así que esa es la medida del día de hoy, el pico y placa, debemos respetarla. Y recordemos también para las personas que tienen que realizar sus trámites respectivos, arrancamos ya con febrero y la calendarización 2019 indica que los vehículos cuyo último número en su placa sea 1 tienen que hacer su revisión técnica vehicular y posterior matriculación en este mes. En febrero no dejemos todo para el último, así que a ponernos al día con todas las normativas y reglamentaciones para nuestros vehículos. Así es, y bueno, nosotros en este momento cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos, queremos aprovechar este instante para agradecer a nuestro público que en ocasiones se da cita acá hasta los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir también ciertas inquietudes. Así que, bueno, siempre nos han mencionado que esta cuestión de el tránsito, de las salidas hacia el norte, al sur del país, del clima, gusta mucho porque de alguna forma eso les ayuda al momento de salir. Así que muchas gracias para las personas que se han dado cita y que han venido a compartir realmente esas inquietudes y también el apoyo para este espacio informativo como es el noticiario Zona Cultura. Vamos de inmediato a conocer qué tendremos en este espacio que les ofrece a ustedes solamente información cultural. Titulares en Zona Cultura. Hoy, 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Del 13 de marzo al 1 de abril se desarrolla en Quito la Bienal Internacional de Fotografía Artística Digital Contemporánea. Autoridades del Austro buscan poner a Cuenca en los ojos del mundo. $1,500 para el ganador del Festival de Cortometraje Ojo la Fábrica. La UNESCO entregó la declaratoria de reserva de la biosfera al Chocó Andino de Pichincha. Ya está abierta la convocatoria para la segunda edición de Ardis. Girasoles, éxtasis y pintura, obras pictóricas que se presentarán aquí en esta institución, la Casa de la Cultura. Retrospectiva pictórica Decodificación de Mario Salazar estará presente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Colectivo Mil Guitarras Rebeldes presenta Canto a la Indiferencia, tributo a Violeta Parra. Bueno, y también le estaremos contando información sobre la primera edición del Festival Jericó. En nuestro segmento de opinión y entrevista, a partir de las 8 de la mañana, estaremos hablando de diferentes temas con diferentes personalidades que nos acompañan aquí en la cabina. ¿Con quién arrancamos, Laura, esta jornada? Bueno, así es, la muestra artística Metamorfosis de la Matriz 2 será precisamente una muestra en la que la emprenden diferentes estudiantes de la Universidad Central. Y para conocer todos esos detalles, hemos invitado a Cristian Barreto y Rebeca Guachamín, que se darán cita acá a los estudios de la radio para contarnos todas esas técnicas que usted podrá ver o admirar al momento de ingresar a esta exposición. Y del arte del grabado estaremos pasando al tema de la cultura del emprendimiento. Junto a María Fernanda Dávalos, directora del programa Scale Up de Abor Casablanca, hablaremos sobre un programa que está cautivando a los emprendedores de nuestra ciudad. Y para cerrar el programa estaremos junto a Juan Carlos Solines, candidato a la alcaldía de Quito por el Movimiento Justicia Junto. Perdón, por el movimiento Juntos Podemos. Nos acompañará para dar a conocer sus propuestas en materia de cultura y arte para la ciudad. Y les recordamos a ustedes, a propósito de hablar de los candidatos, a que hagan sus preguntas. Por favor, hágalo a través del 2220-966, que está nuestro compañero Diego Salazar listo para darle el paso a usted. También lo puede hacer por WhatsApp al 0984 0984-258-523. Les voy a repetir el número, 0984-258-523. Gracias a todos por estar ya conectados con nosotros, 100.9 Cultura FM y 940M, y en la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es. Nos estamos olvidando también del fanpage de la radio. Existe también la publicación de los candidatos que están participando en este segmento de entrevista y opinión. Entonces, existe el espacio para que usted también pueda escribir o comentar alguna inquietud, interrogante que quiera que se realice a los candidatos que están aquí en nuestra cabina. Y bueno, posteriormente también estaremos dando a conocer las posturas, las propuestas que tiene cada uno de los candidatos que ya han pasado por nuestra cabina, y les estaremos evidenciando a su debido tiempo en cada uno de los medios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y tenemos ya la hora exacta, 7:12 a.m. Aquí arrancamos ya con la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el lema Nosotros Podemos, Yo Puedo, el 4 de febrero, la comunidad global conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Día para centrar su atención en la prevención, como es el control de esta enfermedad, mediante la reducción de la exposición a los factores de riesgo para cáncer y la mejora en el acceso al diagnóstico temprano y tratamiento adecuado. Cada 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer como una vía para recordar lo letal de la enfermedad si no es diagnosticada a tiempo. De igual manera, la Organización Mundial de la Salud procura que las personas reflexionen y se comprometan a hacer algo que pueda marcar la diferencia en la lucha contra esta enfermedad. Escuchemos a Álvaro Luongo sobre la importancia de este día. Es interesante lo que está pasando a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque hoy se han tomado dos frases muy importantes que lleva la Unión Internacional contra el Cáncer, que de alguna forma también nos llena de alegría la frase, porque el Instituto Nacional de Cáncer la tiene como propia desde hace algún tiempo, que es la frase que nosotros podemos y yo también. Son dos frases que de alguna forma ponen el ritmo de la campaña que se está haciendo a nivel del mundo con el cáncer. Primero, como en el nosotros podemos, el We Can famoso, en inglés, y eso quiere decir que la sociedad puede con la enfermedad, y eso es una forma diferente de verla y tiene que ver con lo que estaba diciendo. Pero le agrego una segunda frase, que es el yo puedo, y esa frase significa la responsabilidad personal que se debe tener con respecto al combate de la enfermedad, dejando de ser una obligación del colectivo o la obligación pública o la obligación del Estado o la obligación de las sociedades, a pasarla a una obligación personal. Los cánceres más mortíferos son los de pulmón, estómago, colon, mama e hígado. Pero un alto porcentaje de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, si se detectan en una fase temprana. La Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de la Investigación contra el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer celebran esta lucha con el objetivo de salvar millones de vidas cada año. Además, buscan orientar a la población sobre esta dura enfermedad, trabajando con gobiernos y personas de todo el mundo para que tomen medidas sobre la enfermedad. Esta enfermedad es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Además, puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Escuchemos algunas sobrevivientes sobre el cáncer de mama. Durante 4 años que estoy, sigo tomando mi medicamento, que me falta un año para declararme sobreviviente de cáncer. Le di la vuelta a esta enfermedad. Usé turbantes de colores, gorras de colores, me arreglaba, me ponía sombras que combinen, ¿sí? Y le di otra actitud. El objetivo de este día es aumentar el conocimiento y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención de esta enfermedad. año se diagnostica cáncer a más de 12 millones de personas y 7,6 millones fallecen por esta enfermedad. Si no se adoptan medidas, se prevé que en el año 2030 la cifra total de nuevos casos llegue hasta los 26 millones y que la cifra de muertes alcance los 17 millones, presentándose el aumento más acelerado en los países de bajos y medianos recursos. Pero no todo es negatividad. La parte positiva es que expertos estiman que un 40% de los cánceres se pueden prevenir con medidas sencillas, como por ejemplo, dejar de fumar y evitar la exposición pasiva al humo del tabaco, reducir el consumo de alcohol, evitar la exposición excesiva a los rayos solares, realizar actividades físicas de forma habitual, llevar una dieta saludable, mantener un peso adecuado y protegerse contra las infecciones que provocan cáncer. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 18 minutos, 7 de la mañana con 18 minutos. Hasta el 15 de marzo será el plazo de admisión para que los participantes en la Bienal Internacional de Fotografía Artística Digital Contemporánea entreguen sus obras. Para ello han previsto que lo hagan de forma personal o a través del correo electrónico aquelartes@gmail.com. Aquelarte fue ganador de la convocatoria para proyectos de Bienales de Arte 2018-2019, realizada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades. De ahí que la Cuarta Bienal Internacional de Fotografía Artística Digital Contemporánea 2019 se realiza del 13 de marzo al 1 de abril. Los interesados pueden inscribirse hasta el 15 de marzo en esta propuesta que tiene como objetivo reconocer, promover, estimular, difundir tanto al creador como su obra, que en los diversos géneros, expresiones y aplicaciones de la imagen realizan artistas, fotógrafos profesionales tanto ecuatorianos como extranjeros. Además, a esta jornada se suma una serie de actividades como talleres, charlas magistrales sobre fotografía, exposiciones, conferencias y realización de un cianotipia gigante con la participación de colectivos. Estas requieren de inscripción y están dirigidas a todo público. Para conocer todos los detalles de esta convocatoria, usted puede ingresar a la página del Facebook Bienal de Fotografía Contemporánea en Ecuador. Si quieres inscribirte para este festival de fotografía, no olvides inscribirte en este correo electrónico aquelartex@gmail.com. Y continuamos con la información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 20 minutos y ahora nos vamos hasta Cuenca. En Cuenca, el sector público y privado del turismo se organizan para posicionar a la ciudad como uno de los mejores destinos del Ecuador. Los proyectos fueron discutidos en el taller Propuesta de Gestión Turística 2019-2021. Bajo la rectoría del Ministerio de Turismo, la Fundación Municipal de Turismo de Cuenca, asociaciones y gremios de turismo realizaron la construcción de la propuesta de gestión turística Cuenca 2019-2021, que buscará promocionar los máximos atractivos turísticos de la ciudad a través de la venta de innovadores productos, rutas, sabores y experiencias memorables. En la mesa Productos y Promoción Turística de Cuenca se discutieron varias estrategias de promoción así como productos. Las conclusiones fueron realizar visitas nocturnas al Chorro de Girón, a la Caña de Azúcar en Paute y también visitar los talleres de Gualaceo. También se propuso realizar activaciones en el Centro Histórico de Cuenca por la noche, con actividades en el Parque Calderón y sus alrededores a través de city tours arqueológicos, rutas religiosas teatralizadas, presentación de bandas de música y exposición artesanales en el portal del Seminario San Luis, de lunes a sábado, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Acciones que se complementarán con la apertura de bares, restaurantes y museos en horarios especiales. Conscientes de la importancia que tienen los números reales en la industria del turismo, también buscarán fortalecer los lazos de cooperación entablados con la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca, para así contar con indicadores eficaces sobre las actividades turísticas de la ciudad. En cuanto al área de alojamiento, los presentes señalaron la importancia de aplicar mayor rigurosidad a establecimientos como hoteles, hostales y posadas para que ingresen al Sistema 7 y así poder ser calificados y clasificados, siempre en la exigencia de la calidad. De nada serviría desarrollar productos y servicios de alta calidad si el turista nacional o internacional no los conoce. Por eso la promoción es parte importante de este plan. Para ello, se planteó la necesidad de realizar activaciones en Quito, Guayaquil, Loja y El Oro. La primera acción de la industria será el 2 de marzo con el Festival Gastronómico de Carnaval que desarrollará la Cámara de Turismo de la SUAI. Al igual que Quito, Cuenca también se destaca por un centro histórico colonial y republicano. Estos son algunos de sus atractivos: Plaza Abdón Calderón y las Catedrales, Museo y Parque Arqueológico de Pumapungo, Museo de las Culturas Aborígenes, Barranco, Mirador El Turi, Parque Nacional Cajas y las Ruinas de Ingapirca. De Quito a Cuenca en avión tarda 30 minutos, en auto o bus por la Panamericana Sur tardará 8 horas. De la mañana con 24 minutos, 7:24. La UNESCO reconoce la riqueza de la biodiversidad del noroccidente de la provincia con la entrega de la declaratoria al Chocó Andino de Pichincha como Reserva de la Biosfera. La declaratoria internacional constituye un respaldo al cuidado ambiental de la zona y pone un cerco a las incursiones mineras en dichas zonas. En Mindo, la capital de las aves, la UNESCO hizo la entrega el pasado 1 de febrero a las autoridades nacionales y locales la declaratoria de reserva de la biosfera Alamán Comunidad del Chocó Andino, conformado por las parroquias rurales de Quito como Mindo, Nono, Yoa, San José de Minas, Nanegal, Nanegalito, Gualea, Pacto, Calacalí y por supuesto también los municipios de San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado. La declaratoria es el fruto de un trabajo de hace 30 años iniciado por las comunidades del sector para preservar la naturaleza. En este sector se ubica una amplia diversidad en flora y fauna. Sobra decir que habitan 5 clases de felinos, 700 especies de aves, el famoso linguito, mamífero recientemente descubierto por la comunidad científica, entre otras especies. El Chocó Andino constituye la 7ª reserva de biosfera declarada por la UNESCO en el Ecuador, sumándose ya a las 686 apariciones esparcidas en todo el mundo en 122 países. ¿Qué gana Ecuador con esta declaratoria? Escuchemos a Sadia Sánchez, directora y representante de la UNESCO para Ecuador, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Es fundamentalmente un abanico de oportunidades, un abanico de posibilidades. Posibilidades de crecimiento, posibilidades de mancomunidades. Para el programa MAP de la UNESCO, Ecuador es un miembro muy especial. Se trata de uno de los países megadiversos del planeta. Vale destacar que Ecuador, además con Perú, comparte la única reserva de biosfera transfronteriza de América del Sur. Pero La riqueza del Chocó andino no se queda solo en la flora y fauna de su biosfera, sino también está presente en su pasado. En el evento, Marcela Costales, prefecta subrogante, recordó este capítulo del Chocó andino. Esta zona para el Ecuador es sagrada. Este es el corazón de la cultura yumbo y lo estamos olvidando. Recuerden ustedes que cuando se hizo el estudio científico de todo el territorio, desde Puerto Quito hasta Pomasqui, señora presidenta de la Junta Parroquial, la ortofoto nos demostró que existen más de 25 pirámides y más de 13 asentamientos que debieron ser asentamientos humanos. Pese a la declaratoria de la UNESCO, este paraíso no está exento de conflictos. Su principal, entre el manejo de la basura, la contaminación del río Pichán, tráfico de especies y cacería, es la minería. Presente en la parroquia de Pacto, Washington Benalcázar, presidente de la Mancomunidad del Chocó Andino, amplía el tema. Se logró en ese momento un acuerdo para la desgraficación de las concesiones mineras. Ese fue el acuerdo que llegamos con el Ministerio. ¿Cuántas concesiones hay? No hay, pasa de 20 concesiones en el área de Chocó Andino. Algunas se han cumplido, otras nos explicaron que era un proceso mucho más lento debido a que ya estaban desde el 2002, 2004, entonces es un poco más difícil, pero estamos en este proceso y ahora más que nunca estamos más unidos y tenemos... ¿Qué alternativas económicas le queda a esa región que por su fragilidad en la naturaleza se ve en la sensible obligación de privarse del desarrollo agrícola, ganadero o minero? Teolinda Calle, habitante del sector, cree que el turismo responsable puede ser una alternativa. Justamente los que estamos trabajando en todo este proceso de conservación que te digo, somos gente que de alguna manera tratamos de hacer turismo responsable. Hay otras personas a quienes pues, no les conviene simplemente, ¿no? Y les conviene más bien recibir turismo masivo. Ellos no, sencillamente se hacen de la vista gorda. Pero sí, cada vez vamos siendo más personas. Lo bueno es que cada vez somos más. El reconocimiento internacional de reserva de biosfera es importante para Quito, ya que el 83% del Chocó andino está en el distrito metropolitano de la ciudad. Además, la municipalidad ha desarrollado varias ordenanzas para declarar áreas de conservación sostenible, como son Mashpi y Unguilla, y en el proyecto también se encuentra la declaratoria de conservación al área de los Yumbos. Además, con esta declaratoria, ahora la UNESCO está considerando incluir al Ecuador dentro de la comisión del programa MAF de la UNESCO. Ya a las 7 de la mañana con 30 minutos, 7 y 30, vamos a escuchar los mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y regresamos recordándole a usted que puede marcar el 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural que está desarrollando. Anímese a hacerlo, haga uso de este espacio en el noticiario de Zona Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Porque en tiempos de hipercompetencia, el servicio es el único diferenciador que puede garantizar el crecimiento y desarrollo de tu marca, empresa u organización, te invitamos al seminario Creando Experiencias Memorables, basado en el modelo Disney, la empresa más exitosa del mundo en calidad e innovación, para aplicarlas a tu propio modelo de negocio, con el macroinfluencer y consultor internacional Humberto Gutiérrez. No te lo pierdas, este 8 y 9 de febrero, reserva tu cupo al 098-3137-180 o a contacto@betisilva.com, con el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cámara de Comercio de Quito. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Retrospectiva. Retrospectiva. Muestra pictórica del maestro Mario Salazar Garrido. 18 óleos de gran formato que muestran rasgos y símbolos de las culturas Tolita, Valdivia, Machalilla, Huangala y Chorrera. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a la inauguración el miércoles 6 de febrero a las 7 de la noche, en la Sala Miguel de Santiago. La muestra permanecerá abierta hasta el 2 de marzo, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. 7:33, regresamos con la información. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos acaba de informar que hay dos novedades. La primera es el cierre del antiguo puente del Chiche debido a las lluvias. Y la segunda es la carga vehicular pesada sobre la autopista General Rumiñahui por accidente de tránsito registrado en el lugar. Al momento ya se encuentran efectivos tratando de mejorar la situación del tránsito en ese lugar. Efectivamente, podemos observar que existe bastante carga vehicular en el sector. Parece que es a la altura del intercambiador. En el sector llegando a Quito, ¿no? Sí, es pasando el peaje a la altura del sentido Valle Quito. Sí, sentido Valle Quito es a la altura del intercambiador de la Simón Bolívar. Ahí tenemos esa imagen, claro, hay bastantes personas que quieren llegar a Quito. Y otra noticia, bueno, positiva, es que tenemos ya la vía habilitada en el sector de la avenida Mariscal Sucre, donde hasta hace un momento existió congestión debido a un vehículo averiado. Esto era antes de llegar al bosque, ahora ya está completamente habilitada. Las personas que se desplazan en ese sector, en la parte occidental de la capital de los ecuatorianos. Vamos ya con la información. Seguimos. Usted es realizador de cortometrajes y desea preparar uno creativo. En los siguientes minutos compartimos cómo hacerlo. Ojo a la Fábrica es el nombre del festival concurso que propone el Complejo Cultural Fábrica Imbabura para los creativos del audiovisual. Nombre que nace de Don Ojo, personaje animatrónico del museo. Así que los interesados deben preparar sus trabajos en función de historias que han marcado el inicio de la era textil de Antonio Ante y que hoy es el punto de encuentro de diferentes manifestaciones artísticas y culturales. Esta convocatoria es abierta y los documentales pueden ser trabajados en ficción y docuficción, con una duración de 15 minutos. Debe ser inédito y si es una adaptación, deben presentar el guión original. Edgar Flores, director de la Fábrica Imbabura, señaló que este proyecto permite fortalecer investigación, creación y experimentación artística. Permite sostener todo lo que es el complejo cultural, la fábrica, para que lo conozcan de mejor manera y además lo conozcan de una manera artística. Con la misma

Sobre el concurso de joyería, este puede consistir en piezas elaboradas con técnicas tradicionales de la joyería, utilizando metales preciosos y piedras preciosas o semipreciosas, o en obras elaboradas con metales preciosos o semipreciosos, combinados con materiales como barro, madera, concha, cuernos, fibras, vegetales, textiles, piedras, entre otros. La punción de la obra producida será exclusivamente ornamental y de uso corporal, es decir, aretes, cadenas, collares, pulseras, anillos, medallas, dijes, tupos, prendedores, entre muchos más. En la casa. Bueno, nos vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El tiempo ya nos marca la hora exacta, 7:42 a.m. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la inauguración de la exposición Girasoles, Éxtasis y Ternura, un sinnúmero de obras pictóricas del maestro Salvador Bacón. Serán presentadas este próximo 7 de febrero. Usted no se lo puede perder. Girasoles, Éxtasis y Pintura, exposición pictórica del artista chimboracense Salvador Bacón, donde plasma la identidad de su pueblo. El artista nos comenta qué obras nos traerá para la capital. Voy a realizar esta exposición con unas 37 obras, de las cuales van a ir unas 8 costumbristas que hago regularmente, recopilando las fiestas populares del Ecuador, en especial sobre los carnavales, los pases del niño y aquí de la provincia de Chimborazo, y también van algunos lugares patrimoniales que he pintado de aquí de la provincia de Chimborazo, en especial de la ciudad de Riobamba. Las obras que se presentarán son nuevas, en las que el maestro Salvador Bacón ha venido trabajando alrededor de un año y medio. Salvador Bacón ha plasmado en sus lienzos una serie de sueños, vivencias y recuerdos de su infancia. Hace aproximadamente unos 25 años atrás, yo me propuse plasmar sobre todo las fiestas de los carnavales de Huamote, de donde yo soy oriundo, para poder hacer conocer y sobre todo invitar al turismo nacional e internacional para que venga, conozca, participe y pueda llevarse pues algunas imágenes, algunos videos de lo que es nuestra realidad andina, ¿no? Nuestras fiestas, nuestras tradiciones populares, nuestras raíces. Salvador Bacón ha presentado varias obras. Entre las más representativas encontramos la escultura de Eugenio Espejo en el Parque Central de Huamote, escultura La Hilandera en la Parroquia Santiago de Quito y un busto del doctor David Altamirano en el barrio Bellavista de Riobamba. El maestro Salvador Bacón ha realizado varias exposiciones dentro y fuera del país. Igualmente, ha recibido un sinnúmero de premios a su excelente trabajo. Obtuvo reconocimientos como la primera mención Salón de Pintura Conalle, primera mención de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Chimborazo, recibió la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al Mérito Cultural. La Asamblea Nacional me entregó la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al Mérito Cultural. Y también el 11 de noviembre, en cambio, en la sesión extraordinaria que hace aquí la Municipalidad de Riobamba, pues también me hizo la entrega de una condecoración al Mérito Artístico. Entonces me llena de alegría, pero también me llena de una mayor responsabilidad. Yo digo que mientras tenga aún fuerzas para continuar trabajando, continuar pintando, pues seguiré haciéndole con todo mi cariño estos temas que siempre lo he rescatado y quiero dejar como un legado quizás para las futuras generaciones. Y si estos murales se me dan, que pueda dejar pintando, plasmando, pues será un aporte para el embellecimiento de la ciudad y sobre todo dejar rescatando parte de la historia de nuestro salón. Te esperamos este próximo 7 de febrero a las 7 de la noche para ser partícipes de la exposición Girasoles, Éxtasis y Pintura en la sala Eduardo Kigman y Oswaldo Guayasamín de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Te esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Bueno, gracias Kevin por tu reporte. Vamos con más información. 7 de la mañana y 48 minutos. Les contamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la inauguración de la muestra pictórica retrospectiva del maestro Mario Salazar Garrido. Esto se realizará en la Sala Miguel de Santiago el próximo miércoles 6 de febrero a partir de las 7 de la noche. La entrada es libre. Alrededor de 18 óleos de gran formato y 46 dibujos componen la muestra del artista que durante 25 años de incansable labor dedicó a crearlas luego de un minucioso proceso de investigación sobre cada una de las culturas ecuatorianas precolombinas. Las obras responden a la decodificación de esta figura, tomando en cuenta los rasgos más representativos y simbólicos que caracterizan a las culturas: Tolita, Valdivia, Machalilla, Huangala, Chorrera, entre otras. El uso anónimo del color es un detalle que hay que apreciar, pues contribuye a complementar la calidad técnica y estética de la obra. En su proceso de elaboración, Salazar comenta que luego de seleccionar formas y diseños y colores, procedió a decodificar motivos precolombinos, realiza bocetos e inserta en cada cuadro el mensaje de estas culturas combinando texturas de naturaleza de la región andina y de bosques tropicales de otras latitudes. Con amplia capacidad de dominio para el dibujo, en una serie de plumillas, el autor conduce a recorrer las iglesias patrimoniales de Quito y otros personajes inundados de nostalgia de la vieja ciudad, del campo y de otros rincones de la patria. Dibujo y pintura conjugan el discurso plástico de Mario Salazar, y su maestro Buenaerts Midero sostiene: la muestra de Mario Salazar se compone de luminosos capítulos que, bien organizados y elaborados como fruto de una serie de investigaciones, conduce a un resultado feliz. Su alfabeto se integra en líneas y colores, luces y sombras, muy bien trazadas y dispuestas en orden armonioso. Cada imagen es una metáfora en color y luces que tiene el positivo objeto de decir verdades a través de una noble práctica artística. Mario Salazar es licenciado en Artes en la Universidad Central del Ecuador, docente en el Colegio de Artes y otras instituciones educativas por más de 40 años. Realiza varias exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera del país. La más comentada por la crítica internacional fue la colectiva itinerante, realizada en Centroamérica, México, Miami y Estados Unidos. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 2 de marzo, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. We'll be right back. Vamos con la información y ahora cambiamos de tema y hablamos de música. La música siempre es importante, nos alegra la vida. Y la Casa de la Cultura Rebelde presenta Canto a la Indiferencia, tributo a Violeta Parra. Primer evento organizado por el colectivo Mil Guitarras Rebeldes, junto a las organizaciones Voces de Libertad y Arte y Libertad. Un homenaje a la cantautora chilena para preservar toda su creación artística. Siempre existió una preocupación y sensibilidad especial en contra de las injusticias y la opresión. Mensaje combinado con una creación estética, musical y única. Pasarían solo los versos de un himno universal como Gracias a la Vida, para que la chilena Violeta Parra se convierta en un ícono cuyo legado trasciende Latinoamérica, como un símbolo de libertad creativa, creación comprometida y resistencia. Es por eso que invitamos a participar en el primer evento organizado por el colectivo Mil Guitarras Rebeldes, junto a las organizaciones Voces de Libertad y Arte y Libertad. Evento que realiza un tributo a Violeta Parra, cantautora chilena conocida como la voz de los marginados. Desde 1952, Violeta trabajó en circos populares y junto a sus hijos realizó giras por el país y los alrededores de Santiago. Con la ayuda de su hermano Nicanor, comienza a rescatar, recopilar e investigar la auténtica música folclórica chilena, mientras realizaba recitales en las universidades del país. Esta investigación hace que descubra la poesía y el canto popular de los lugares más diversos de Chile. Violeta termina convirtiéndose en una recuperadora de la cultura popular, este hecho que determina su trayectoria artística. En 1953 se producen sus primeras intervenciones en la radio chilena, en el programa Canta Violeta Parra, y conoce intelectuales como Pablo Neruda y Pablo de Roca. Un año después, Violeta recibe el premio Caupolicán a la folclorista del año. Escuchemos las palabras de Violeta Parra sobre una canción que la identifica. Décima parte de los chilenos reconoce su folclore, así que tengo que estar batallando casi puerta por puerta y ventana por ventana. El tema de fondo es el amor. El amor que destruye casi siempre, no siempre construye. El gavilán representa al hombre, que es el personaje masculino y principal del ballet. La gallina representa a la mujer y que es el personaje también de primer orden, pero el personaje sufrido, el que resiste todas las consecuencias de este gavilán con garra y con malos sentimientos. Graba los exitosos sencillos Casamiento de Negros y Qué Pena Siente el Alma, y su carrera resulta imparable. Viaja por primera vez a Europa, invitada al 5º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes de Varsovia. Conoce la Unión Soviética y se traslada a París, donde vive 2 años, llevando a cabo presentaciones y realizando contactos para difundir su trabajo. Actualmente, a más de 100 años de su nacimiento y con una devoción universal hacia su obra lírica, plástica y poética, la chilena universal Violeta Parra sigue siendo una de las voces más enigmáticas, profundas y sinceras del pentagrama lírico latinoamericano. En este evento se tendrá la presencia de varios grupos y artistas que forman parte del colectivo Mil Guitarras Rebeldes, como Yapuk, Gloria, Nanu Donoso, Dayanara y Darío. Además se tendrá poesía y la presentación de Iluminar, un grupo de danza contemporánea. Este evento se desarrollará el 8 de febrero a las 18 horas, en la Casa de la Cultura Rebelde, entre la calle Venezuela y Manabí. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. En el mundo. Bueno, 7:56 a.m, nos vamos ya con la información cultural del mundo. Siempre sucede algo en todo el mundo. Antes de eso, queremos contarles de la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Nos comunica de un accidente sobre las Shuaras, Azogues. Por esto se encuentra cerrado un carril en el sentido oriente-occidente. Podemos efectivamente ver las imágenes de los automotores colisionados. Le repetimos, esto es en Shuaras y las calles Shuaras y Azogues. En el sentido oriente-occidente se encuentra cerrado un carril. Vamos ya con la información ahora sí internacional. 7:56 a.m. Festival Jericó terminó con un total de 4.000 personas asistentes en su primera edición. Un festival que promueve el arte literario y sobre todo el género periodístico. Los escritores del boom latinoamericano, las mujeres en el periodismo y la historia de Colombia fueron ayer el plato fuerte del cierre al Festival Jericó, en su primera edición que propició mágicas charlas en el escenario que confirmó su potencial cultural, con más de 4.000 asistentes. En el Museo Maja y el Teatro Santa María se tejió la mayoría de los diálogos del evento para poner la luz en el municipio colombiano de Jericó, con literatura, música, periodismo y cine. Para despedirse de las imponentes montañas y de los coloridos balcones, el periodista y escritor Javier Allen esparció ayer mariposas amarillas al desgranar, en una conversación con el colombiano Juan Diego Mejía, las anécdotas que envolvieron la construcción de su libro Aquellos años de boom. En el país del Nobel, García Márquez confesó la transformación que trajo a su vida el encuentro, la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada, y contó la odisea para entrevistarlo. Destacó el bloque compacto que conformaron con Gabo, los escritores Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y José Donoso, pese a tener estéticas muy diferentes. A esa charla del boom, al que Allen definió como una inyección de autoestima y orgullo para los países latinoamericanos, se unió la disertación de la cronista ecuatoriana Sabrina Duque y la comunicadora colombiana Paula Jaramillo, sobre el rol de la mujer en el periodismo, que se vio transformado cuando decidieron levantar la voz y dejaron de vivir a la sombra de los hombres. Con una radiografía sobre las raíces de nuestros desacuerdos, el historiador Jorge Orlando Melo reflexionó ante un nutrido auditorio sobre una obra histórica mínima de Colombia, una especie de manual para comprender el devenir de este país. La proyección del documental Jericó, el definitivo vuelo de los días, fue parte de los eventos que aviaron la programación de esta primera edición. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano.